Vamos a charlar unos minutos con Lucas Lecour, presidente de Sumex, porque hay novedades en torno al caso Próbolo y bueno, queríamos que nos contara más en detalle. Lucas, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y bueno, queríamos saber esto de donde el alto comisionado de Derechos Humanos, a través de distintos relatores, se expidió el martes sobre la denuncia que se había elevado. Bueno, esto tiene su origen en un viaje que realizamos en el mes de febrero del año 2020 a Ginebra junto a tres sobrevivientes del Próbolo. En ese viaje nos reunimos con los relatores de Naciones Unidas, les presentamos una denuncia contra la Santa Sede. En esa denuncia nosotros marcábamos cómo los abusos sexuales eclesiásticos en todo el mundo tenían una práctica común que se daba también en el Próbolo. Y esta práctica común es una serie de acciones que lleva adelante la Iglesia Católica ante la denuncia de un abuso sexual, que lo que hace que los mismos queden impunes y terminan siendo encubiertos y protegidos los curas pedófilos. Esas prácticas comunes son, por ejemplo, el traslado del cura de una ciudad a otro, de un lugar a otro, con el objeto de evitar ser perseguido por la justicia ante una denuncia. Y acá en el Próbolo sucedió con Corradi, que fue trasladado de Verona a La Plata y de La Plata a Mendoza cada vez que surgía alguna posibilidad de denuncia en contra de él. Después, otra de las prácticas comunes que tiene la Iglesia Católica es la de negarse a dar información o no colaborar directamente con la justicia de los países ante la denuncia de un caso de abuso sexual. Y acá en Mendoza tenemos denunciado penalmente a Dante Simón justamente por no haber colaborado con la justicia, a pesar del pedido de informe que hizo la Fiscalía. Y este pedido de informe es fundamental para una de las causas, por ejemplo, donde hay una de las víctimas que dice que hubo un cura que estuvo poco tiempo en el Próbolo, que fue como de visita al Próbolo, y en ese poco tiempo abusó de ella. Entonces la Fiscalía le pidió al arzobispado que informara quiénes eran los curas que pasaron por el Próbolo para ver si de esa manera podíamos identificar este cura que abusó de una de las víctimas, y sin embargo se negaron a dar esa información. Otra de las cuestiones que la Iglesia Católica también hace en estos casos es la de entorpecer los procedimientos de reparación de las víctimas. Y acá tenemos, por ejemplo, la demanda civil contra el arzobispado y contra la obra de San José, que es la obra que llevaba adelante el Próbolo, la fundación sobre la cual se crea el Instituto Próbolo. Ambas, con sus abogados, lo que han hecho desde que se interpusieron las acciones civiles contra ellos ha sido entorpecer el avance, a pesar de que ya hay una sentencia penal que dice que los hechos existieron, de que hubo abuso sexual, de que los autores fueron Corradi y Corbacho, que son dos personas que pertenecen a la Iglesia, y que eso ya de por sí genera responsabilidad. Pero con el único objeto y ánimo de dilatar las cosas y evitar la reparación, llevamos casi 3 años desde la interposición de la demanda y no se puede avanzar en las mismas. Y además, las reparaciones integrales también a las víctimas, que ya esto no tiene que ver con una cuestión económica, sino tiene que ver con tratamientos psicológicos y psiquiátricos, con la posibilidad de continuar sus estudios, con la posibilidad de emprender algún trabajo, de acceder a cuestiones básicas como el derecho a la vivienda, que estaban establecidas, que están establecidas en la sentencia en la que se condenó a Corradi y a Corbacho en el primer juicio del Próbolo. Al día de hoy todavía no se pueden cumplir también justamente por todas estas maniobras que llevan adelante los abogados que ha contratado la Iglesia Católica con el objeto de dilatar, de ocultar, de entorpecer. La verdad que totalmente, ¿no? La cantidad de pedidos de nulidad es increíble. Sí, bueno, eso es parte de la estrategia de ellos, es parte de la estrategia de la Iglesia Católica, y no es algo que sucede en el Próbolo de Mendoza únicamente, sino que es algo que se hace en todos los casos de abuso sexual en todas partes del mundo. La diferencia con el Próbolo de Mendoza es que por suerte hemos tenido una justicia que, respetando el derecho de defensa y respetando las garantías de todas las partes, ha avanzado igualmente y no ha quedado trabado allí y, claro, y ha generado impunidad. Por suerte acá, y esta es la única diferencia que tiene el Próbolo con el resto de los casos de abusos sexuales, se condenó en un primer juicio a los autores. Total. A una condena cierta, seria, fuerte, cosa que en la mayoría de los países no ha sucedido y por eso el caso del Pro Bowl era tan importante llevarlo a Naciones Unidas como un caso emblemático en cuanto a que a pesar de todo esto se logra justicia, ¿no? Luca, quisiéramos, digamos, hablar sobre esto, ¿no? De esta denuncia y lo que y después de esta de que se expidió el comisionado de Derechos Humanos, esto que va a pasar ahora, ¿no? Una medida inédita y sin precedente. Quisiera que le contáramos esto a la audiencia. Bueno, mira, esto sí es inédito, como vos decís, es un precedente histórico porque no, nunca en Naciones Unidas había intimado a la Santa Sede con los temas de abuso sexual eclesiástico. Estaban en algunos informes como un tema más dentro de los temas que se trataban con respecto a la Santa Sede, pero nunca directamente por los casos de abuso Claro. sexual eclesiástico. Esta es la primera vez donde se le da un plazo de 60 días a la Santa Sede para que conteste una serie de medidas que le pide el Alto Comisionado de Naciones Unidas, con el objeto de modificar prácticas, con el objeto de modificar normativas, que tenga que haga un pedido de disculpas a las víctimas, que garantice la reparación integral de ellas, que informe sobre los casos de abuso sexual y las medidas que han tomado en los casos de abuso sexual. O sea, es bastante fuerte y bastante contundente, algo que, a ver, no hay una forma de compelir al Estado del Vaticano a que necesariamente tiene que contestar esto, o obligatoriamente tiene que contestar esto, pero obviamente que cuando forman parte de una organización internacional como Naciones Unidas, un Estado se somete voluntariamente a eso. Y acá, en el caso del incumplimiento, lo que se rompen son las relaciones diplomáticas. Entonces, entendemos de que en la buena fe de las diplomacias debería haber una respuesta por parte del Estado del Vaticano ante esto, y si no, habrá una sanción diplomática en cuanto a que esto pasa del seno de Naciones Unidas y se informa el incumplimiento por parte de la Santa Sede con respecto a esos temas. ¿Qué tiene importante esto para que la gente más o menos entienda? Sí. Que el precedente lo que hace es, no tanto en el caso del Pro Bowl, porque con todas las dificultades uno avanza, pero ayuda a todos esos otros casos que están en distintas partes del mundo que no pueden avanzar justamente porque la Iglesia Católica lleva adelante estas prácticas que impiden que avance, que genera presión sobre los jueces o presión sobre las víctimas y hace que éstas callen o que estos no puedan avanzar, no puedan trabajar en una investigación seria, imparcial, eficaz. Y entonces ya Naciones Unidas poniendo esto en agenda, mostrando esta forma de actuación, de alguna manera es un respaldo, es un apoyo para esas otras víctimas en otras partes del mundo que están buscando justicia. Totalmente, por eso, qué importancia, ¿no? La importancia de lo que se ha logrado y bueno, y también un precedente para diferentes avances de diferentes casos, como decís vos, que se pueda también pedir que las Naciones Unidas, digamos, se pronuncie frente a esto, ¿no? No, no es menor para nada y bueno, queda también un precedente para el futuro. Exacto, eso es lo interesante y sobre todo que queda en la agenda el tema de los abusos sexuales eclesiásticos como una grave violación a derechos humanos y que es algo que se tiene que empezar a visibilizar, que la Iglesia ha intentado por todos sus medios siempre ocultarlo, taparlo, meterlo debajo de la alfombra. Bueno, ahora lo estamos sacando a la luz, lo estamos mostrando y esto de alguna manera exige a que la Iglesia empiece a tomar medidas contra los abusadores y no protegerlos más, digamos. Totalmente, totalmente. Se demoró porque, como decías vos, en febrero del 2020 se presentó esta denuncia, pero bueno, se va viendo los frutos, Lucas. Sí, por supuesto. Nosotros sabíamos que después con el tema de la pandemia esto iba a generar ciertas demoras. Es un procedimiento que ellos primero empiezan con comunicaciones secretas. Uno no tiene conocimiento de qué va pasando entre esas Claro. comunicaciones y después se publican esas comunicaciones una vez que se cumple un plazo. Y bueno, ahora lo que hemos logrado es que, bueno, lo hemos logrado. Lo que no, hemos tenido la buena noticia el día martes de recibir esa comunicación de que finalmente ya se intimó al Vaticano a que tenga que cumplir esa serie de medidas que le ordena Naciones Unidas. Totalmente, totalmente. No es menor, muy importante la verdad, y bueno, también seguiremos cerca de esto, y bueno, también cómo va avanzando las novedades del segundo caso, ¿no? Bueno, el segundo juicio, hoy tenemos audiencia a las 11 de la mañana que se va a resolver una de las recusaciones que planteamos nosotros y después del resultado de esa recusación, seguramente ya la semana que viene empezaremos, y ojalá que sea así, empezaremos a recibir la prueba, a recepcionar la prueba que es lo que estamos intentando hace un montón de tiempo, llevamos casi 2 meses y todavía no podemos arrancar, pero creo que ahora sí, ya la semana que viene arrancaríamos y bueno, ahí Veremos qué pasa hacia adelante, pero ojalá que tengamos sentencia antes de fin de año. Luca, la verdad te agradecemos mucho, los micrófonos siempre disponibles y bueno, informar esto, la verdad que es muy importante lo que se ha logrado y bueno, seguiremos cerca el segundo caso, segundo juicio. Dale. Bueno, no, gracias a ustedes, siempre estamos para ustedes, así que les mando un abrazo muy grande.